Muy bien, 12:01 del mediodía, estamos un poco corriditos, pero después de escuchar a Camila Sosa Villada, a quien nos imaginábamos en las estanterías de cualquier biblioteca de Punilla, como por ejemplo la de Cosquín, la Nicolás Avellaneda, donde te estuvimos contando de esta actividad hermosa de un taller de escritura para el desarrollo de los chicos, para que vayan ahí buceando su capacidad de pasar a papel, a letras y a escritura, cosas que se vayan imaginando, sintiendo. Bueno, tenemos aquí del otro lado justamente a Eliana, que es quien lleva adelante. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás bien, Eliana? Buen día. Hola Martín, buen día, ¿cómo están? Sí, por acá se escucha bien. Bueno, de acá de este ¿ustedes lado... me escuchan bien? Sí, sí, de este lado también, por suerte. Hoy anduvimos así con algunos líos de consola, pero en este caso te escuchamos bien y un gusto. Y bueno, y nos estiramos un cachito del programa porque las ganas siempre fueron de charlar con los protagonistas o por lo menos de quienes son los que facilitan estas actividades que nos van interesando en el Valle. Y no es menor, me imagino, no me quiero ir por el lado del viejazo de las pantallas y todo esto, sino más bien por a lo que vas al encuentro, a eso que está en estos chicos, que vos estás convocando de 7 a 12 y que me imagino que lo ponés en juego para el taller, pero porque sabés que del otro lado está esa capacidad creativa de los pibes. Absolutamente. Quiero primero un saludo a toda la audiencia ahí que nos está escuchando. Gracias por esta comunicación y por bueno, darle este espacio al taller. Te quiero aclarar que de 7 a 12, para que no haya confusiones, la edad que abarcamos por el momento. Uh-huh. Y sí, por supuesto que esto que decís del viejazo, me parece que más que viejazo es una realidad que a todos nos compete y a todos nos ocupa bastante a las mamás y los papás, más de lo que por ahí se habla. Así que sí, la idea es potenciar y despertar ese amor, ese impulso creativo que nos lleva al lápiz y al papel y a la expresión de por ahí lo que no podemos estar expresando en la cotidianidad porque nos lleva el día a día, bueno, tener ese hábito de tener el cuadernito, el diario de escritos y empezar a volcar, bueno, lo que nos acontece en la cotidianidad, los deseos, las emociones en el papel, por escrito, en una acción real, concreta y creativa. Bueno, porque está un poco la parte de la creación literaria, de acercarse a las letras, a una estructura de algo que me estoy imaginando, pero uno de los primeros ítems que se marca, por lo menos en la gacetilla que compartíamos hace unos minutos, es a poder aprender a expresar lo que sentimos en pequeñas obras literarias. ¿Cómo buceas esos caminos con los chicos? Exactamente. Y sí, y bueno, con los chicos primero 50% espontáneo, porque así son los niños. Y la idea es que, por ejemplo, vayamos navegando por obras literarias clásicas y contemporáneas y de a poquito ir introduciendo a los niños también en algunos recursos que por supuesto que nos van a servir para esa expresión, como la metáfora, la rima, la estructura de un cuento, bueno, ir navegando los recursos de a poco a medida también que la necesidad vaya surgiendo, porque lo importante es que ellos sientan, digamos, la necesidad de tener más recursos también, y eso lo van a ir sintiendo a medida de que de este incentivo a ir escribiendo y expresando en el papel, ¿no? Uh-huh. En la escritura y también usando recursos lúdicos, por supuesto, porque con la niñez no puede faltar el juego. Claro. Bueno, estás escuchando, si te enganchaste ahora a la transmisión, estás escuchando a Eliana La Rosa, quien va a llevar adelante este hermoso taller de escritura creativa para niños y niñas. Y también, ¿sabés qué? Mientras leía tanto la gacetilla, cuando me enteraba de la información o ahora escuchándote hablar, me gustaría saber si lo has hecho antes y si tenés detectado como un perfil. Está el papá que dice, basta de pantalla, te anoto en el taller de escritura para que leas algo, para lo que fuere, o más bien te caen pibes que ya están con alguna inquietud y que, bueno, y que los padres solo andan buscando lugares donde poder seguir laburando eso. Nos pasa que hemos reportado también de los concursos de los cuentos infantiles, por ejemplo, de la Biblioteca Babel, y se nota que hay una jungla de pibitos que les gusta, que les hacen a la escritura, a la lectura, pero sobre todo a lo divertido, a lo lúdico, cuando incluso desde la escuela le proponen, bueno, hay que escribir. Pero ¿qué te cae un poco? ¿Padres desesperados que revolean pibe de pantalla o chicos que ya tienen una semillita plantada? Ay, en esta ocasión no te puedo responder porque es la primera vez que voy a llevar adelante. Después no tenés que contar, taller, después no tenés que contar, cuando hagas un diagnóstico. Después, sí, es como un lab también, un pequeño laboratorio. Pero lo que sí te puedo decir es que, primero, la literatura está presente desde las canciones. Y las niñas, que las personas en general incorporadas, puede pasar desapercibido o no, pero yo no creo que haya muchos niños que no les hayan contado un cuento en su infancia, por ejemplo, ¿no? Ojalá que no. O sea, la literatura es como una parte inherente a la niñez, que puede pasar desapercibida, pero los niños lo tienen incorporado, y si se estimula ese miembro, digamos, ese musculito, enseguida se enganchan. Lo he observado un montonazo, y por eso también fue una gran motivación para iniciar este taller, porque veo que y observo en los niños que realmente es parte de ellos. Bien. Y realmente merece ser estimulado, digamos. Bien. Bueno, contanos expectativas, ya que estás medio de laboratorio. ¿De dónde vino? ¿De dónde surgió la idea? ¿Iban cayendo pedidos a la Biblio o tus entornos, tus ambientes, deseo personal? ¿Por dónde salió la idea de hacer este aporte valioso, me parece, en estos tiempos? Bueno, un poco surge de la maternidad, por supuesto. Bien, bien. De esta necesidad de cuando uno por ahí es madre o padre también, de contribuir a una infancia más sana, más conectada con lo real, más bueno, lo que vos llamás el viejazo de las pantallas. un poco de ahí surge, sí, de la necesidad en realidad de colaborar a la causa de una infancia más, más sana, más real, ¿no? Más conectada con lo real. Y por otro lado, desde también una historia personal de que toda mi vida escribí. Y si bien no tengo publicaciones, pero la escritura para mí fue siempre una parte tan inherente a mí y tan útil desde niña incluso, que entiendo y conozco la manera íntima en la que los niños pueden estar relacionados vinculados a la escritura. Lo has vivido. O sea, lo entiendo y lo he vivido. Exacto. Y también, la escritura ha sido para mí siempre un gran canal de expresión y de catalización, incluso de procesos muy profundos, ¿no? Que eso, si se cultiva, tiene un desarrollo después en la edad adulta. Incluso los adolescentes escriben, wow. Realmente también ahí hay una pulsión para empezar a trabajar con adolescentes, pero bueno, vamos paso a paso. Liliana, te deseamos lo mejor para este arranque. ¿Te parece si repasamos todas las cuestiones formales de horario, día, lugar, hasta el teléfono? Yo lo di hace un ratito, pero también si lo decís vos, que tiene otro tonito, yo fui como, dice 35166, bueno, hoy abre este taller de escritura creativa para las infancias, calculado más o menos entre 7 y 12 años, en la Biblioteca popular de Cosquín, la Nicolás Avellaneda, hoy de 18:30 a 19:45, ¿verdad? Exactamente. Bien. ¿Querés pasarnos tu teléfono por las dudas? ¿O se pueden contactar con la biblioteca también? Me parece que ahí tuvimos un desconecte con Eliana, que anda con la señal, o ella o nosotros. ¿Estás por ahí? Necesitarían llevar, perdón. Hola, hola. Hola, ahí, hola, hola, hola. Ahí te reconectamos. Ah, perfecto. Bueno, entonces repasito así sintético. Sí. Taller de escritura creativa para niños y niñas de 7 a 12 años aproximadamente. Sí es importante que escriban ya, por supuesto. Bien. En la biblioteca Nicolás Avellaneda, el número de teléfono, mi nombre es Eliana La Rosa y mi número de teléfono con el que se pueden contactar es 0351-156-63-3280. Una vez más, así por las dudas, una vez más decir el teléfono. Lo digo como para marcar de celular. Sí, mejor, 351-66-33-3. 280. Solo con cuadernito y cartuchera, los esperamos a todos, que serán muy bienvenidos para arrancar este proyecto. Eliana, muchísimas gracias por este ratito de charla. Muchas gracias a vos, Martín. Saludos a vos, al equipo y a la audiencia. Un abrazo grande. Otro.